brilla en mí. Que en mi vida resplandezcas tú. Abro mi corazón a tu voluntad. Abre los cielos, Dios, y haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Que tu obra sea vive aquí. En la tierra hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios. Llover sobre nosotros hoy, haz llover. Avívanos, tu gloria ante la atmósfera. Restáuranos, tu rostro haz resplandecer. Hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, y haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Avívanos, anhelamos ver. Restáuranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Sobre nosotros hoy, haz llover.